agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar la reacción. A las barricadas, a las barricadas. CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Buenas tardes y bienvenidas al programa número 36 de Onda Negra. Hoy participamos Óscar, Charo, Manu, la que os habla, Silvia, y como colaboradoras tenemos a Óscar como secretario general, a Carmen Rocero como secretaria de Mujer, Silvia Arias como secretaria de Formación e Iguacel Sanz de Acción Social. El pasado 18 de mayo finalizó el cuarto congreso de CGT Aragón La Rioja, celebrado en Zaragoza, en el que de los 13 sindicatos participantes eligieron al nuevo secretariado permanente, que son las personas cuya misión principal es gestionar la territorial de CGT Aragón La Rioja hasta 2029 y hacer cumplir los acuerdos que tomen los sindicatos durante este tiempo. Algunas de las personas elegidas repiten cargo, otras realizan uno distinto y también tenemos caras nuevas entre ellas. Hoy nos acompañan, como hemos comentado, Óscar Frac como secretario general, Carmen Roncero de Mujer, nueva secretaria de Mujer, perdón, Silvia Arias, la anterior secretaria de Mujer y actual secretaria de Formación, e Iguacel Sanz, actual secretaria de Acción Social. Así pues, comenzamos Onda Negra. Bueno, comenzamos el comienzo con las entrevistas con Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes, muy bien, gracias. Vale, a todos y a todas. Bueno, dejas la Secretaría de Comunicación, como todos ya sabemos, buenamente como participante y precursor de Onda Negra, y te embarcas en este nuevo proyecto para estos siguientes años en la Secretaría General. Supongo que habrás cogido el testigo de tu antecesora Olga, ¿verdad que sí, verdad? Sí, sí. Y bueno, pues te tocará inicialmente terminar con los trabajos que ellos han quedado empezados, como no puede ser de otra manera. Cuéntanos, para que podamos entender cómo han sido estas últimas semanas en cuestión del relevo y cómo lo llevas. Bueno, pues ya el lunes ya empezó a trabajar ya, porque claro... Después dentro del sindicato, pues ya sabemos, pues hay que hacer reuniones, nos reunimos pues casi todos los días, claro, pues ya te digo, el lunes ya tenía una reunión con varios sindicatos, luego el martes pues con Olga, para que me explicara un poco el proceso de cómo lleva para la Secretaría General, pues con lo que son temas de correos electrónicos y esto, pero ya te digo, pues desde que ha sido el relevo, es que ha sido pues eso, trabajo, intenso. Reuniones, intenso, pues claro, pues lo que es la vida orgánica que tiene CGT, pues claro, pues esta mañana una plenaria, pues claro, y luego pues así funcionamos y son los estatutos y entonces, claro, pues hay que... Vale, pues trabajando duro, ¿verdad? Bueno, una entrevista que dio para dar a Info tu predecesora Olga comentó que uno de los grandes retos para los próximos 4 años era el de llegar a estas pequeñas empresas que están tan en precario y llegar con nuestro discurso y quitar el miedo a exigir nuevos derechos laborales. Así como para dar todo el apoyo posible a nuestras propias compañeras de territorios como son Teruel, Huesca, Calatayud y La Rioja. ¿Cómo será esta labor y qué idea tenéis para que nos podáis comentar cómo abordáis este reto? A ver, se empezó un poco ya estos años anteriores con el tema de la pequeña empresa. A ver, yo el sector más precarizado que veo es la hostelería, que es la que se llega más difícil, porque claro, al final, pues yo trabajo en una gran empresa como es Stellantis, vale, pues hay un comité de empresa y hay X, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, hostelería, hay mucha gente que trabaja en la hostelería y claro, pues igual son negocios familiares, claro, entonces ahí no. La explotación llega más, uh-huh. ¿Sabes? Lo quiero decir, porque tú hazme X horas, ¿sabes? Esas horas no te las pagan y claro, es un sector más difícil de llegar, ¿vale? Porque claro, no te vas a meter un bar con unas octavillas, pero claro, ahí hay un duro trabajo que tenemos que hacer, porque claro, yo sé que he leído, por ejemplo, en Sevilla, sí que el sector de la hostelería de CGT se está organizando, aquí en Zaragoza, pues también sabemos que la zona del tubo, pues también se han organizado, pero te quiero decir que tenemos gente y hemos recibido llamadas, y yo te puedo explicar de hostelería, de acoso, de auténticas hasta las 12, sí, te las voy a pagar, pero no te las pago, encima luego te las doy en vacaciones, pero no me las das cuando yo las necesito realmente, entonces al final, pues claro, eso está causando lo que es en el sector de la hostelería, por los perjuicios que está causando los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, claro, eso es el sector más precarizado que veo. Luego en pequeñas empresas, como también, pues claro, como comentó, es difícil, a ver, no es que sea difícil entrar, pues luego nos llama el pica, pues hemos ido a repartir octavilla, lo que es, hay que hacer un buen plan de expansión, claro, y lo que es llevar nuestra idea como sindicato, ¿vale? ¿Cómo funcionamos? Y que la gente tiene que perder el miedo. Yo lo que siempre he pensado, y es que cada afiliado, cada afiliada, cada militante, es la que tiene que llevar la idea en su trabajo, en su fábrica, en sus puestos de trabajo, ¿vale? Porque nosotros como trabajadoras y afiliados a este sindicato que es CGT, sabemos el ADN que tenemos y somos los que tenemos que transmitir a esos compañeros y compañeras esa ideología y esa pequeña rebeldía que luego el día de mañana, el día que te venga el encargado, te venga el jefe a decirte X, pues vas a decir, hasta aquí, ¿sabes? Y te vas a organizar y hay que perder ese miedo. Un motivo de perder ese miedo a la hora de organizarse, porque mucha gente no se organiza porque tiene miedo, es lo que ha salido en este congreso, que es la caja de resistencia. Porque muchas veces las herramientas que tenemos la clase trabajadora, tenemos muy buenas herramientas, aparte de la huelga, tenemos el sabotaje, la acción directa, las manifestaciones. La acción directa, bueno, aunque tenemos dentro de los comités de empresa, como dices, en pequeñas empresas igual no hay, está el delegado delegado sindical de la fábrica, lo que tenemos que hacer y no olvidar nunca, y siempre lo he repetido en muchos programas, es no olvidar la acción directa, ¿vale? Porque igual, mi punto de vista es que lo dejamos todo en inspección de trabajo, y si no, inspección de trabajo nos dicen a NAI, nos vamos a los juzgados, y al final los juzgados son los juzgados de la burguesía, lo que no podemos perder es lo que es la acción directa, ¿vale? La acción directa contra la empresa, pues igual que esta mañana, pues igual que el otro día se manifestaron en Correos, que quiero decir que claro, que hay que salir a la calle, que hay que recuperar las calles y no quedarse con la inspección de trabajo, uh-huh. Y si no, esto pues hay que hacer ruido. Hay que estar presentes. Entonces, ¿no? Claro, es que lo que vean. Que nos vean. Entonces, es lo que he comentado. Ahora con la caja de resistencia, que se acuerda en Congreso, pues mucha gente que pues igual no tiene la... Claro, hay que reconocer que ahora mismo pues, los salarios son más bajos, cada día se trabaja más, y claro, y el miedo a hacer una huelga para tus mejoras, para mejorar tus derechos, pues igual te lo impide pues que tengas una economía más baja y no puedas hacer esa huelga. Entonces, ahora con esta caja de resistencia solidaria, entonces, claro, pues compañeros y compañeras que antes no tenían esos medios igual para parar, entonces se animan. Entonces, claro, una herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras muy fuerte y que tiene que seguir adelante es la huelga. Entonces, con esta caja de resistencia, por lo menos garantiza, pues eso, que compañeras y compañeros que no tengan esto, pues puedan ejercer su derecho a la huelga, claro, y poder luchar por sus derechos. Claro, que sí, haya menos miedo a secundar esas huelgas por esa cobertura económica, porque los hogares no les sobra. Claro, y por lo que me dices, llegar a las pequeñas empresas, pues sí, pero es un plan de expansión, hay que organizarse. Mucho trabajo. Sí, los sindicatos, tenemos que ir a polígonos, tenemos que ir a sectores y, como sabemos, con... Vale, bueno, pues cambiamos un poquito de... Bueno, tenéis ahí trabajo... para estos 4 años que seguís con ello. Vamos a cambiar un poco y bueno, quería preguntarte que en tu discurso en el Congreso nombrabas a tus padres como referentes a seguir y te puedo asegurar que tus palabras fueron muy emotivas. Cuéntanos por qué parece que desde pequeño tienes este sentimiento de lucha y has sido siempre muy reivindicativo. ¿Cuántos años llevas dentro del sindicalismo? Porque tu trayectoria laboral, claro, trabajando pues en Stellantis, pero sindicalmente tú has estado siempre ahí reivindicando, ¿no?, lo que son los derechos laborales. Sí, cuando estaba estudiando, pues estaba lo que es en el sindicato de CNE de estudiantes, y luego cuando pasé a la vida laboral, pues claro, pues ya estaba sindicalizado, ¿vale? Entonces llevo afiliado desde los 14 años y... Y la verdad, pues eso, con el movimiento, y siempre he estado lo que es en el movimiento libertario. Y claro, pues luego es verdad que cuando vas avanzando y ves que pues entras en empresa, porque yo siempre he trabajado en trabajos precarios, ¿vale? Entonces, claro, ahí pues sindicalmente pues poco puedes hacer. Es verdad que cuando ya entré, que llevo ya 24 años en Stellantis, que es la antigua Opel, claro, entonces sí que intenté formar sección sindical, pero es muy difícil porque creas que no... los trabajadores y las trabajadoras no te apoyan. Repartimos octavillas, puedes convocar asambleas, pero es muy difícil llegar a la gente porque ahora la gente está acostumbrada a delegar. Pero claro, entonces, vale, delego y ya está, ¿sabes? Te quiero decir esto, pero claro, no. Vale, es una opción, pero claro, hay que estar ahí. Claro. Y ahora, por ejemplo, que porque podemos tener mayoría en una empresa, convocar una huelga y que no te siga ningún compañero o compañera. Entonces, claro, ¿qué haces? No haces nada. Entonces, claro, es importante, como comentaba antes, concienciar. Por lo que me preguntas de mis padres, claro, yo sí que he tenido una vida desde pequeño reivindicativa, porque claro, mi madre no es de aquí, que es ecuatoriana, y mi padre es español. Y claro, pues siempre ha sido una lucha contra el imperialismo yanqui. ¿Sabes? Que yo era pequeño y quería McDonald's y mis padres no me dejaban. Que los mamabas. ¿Sabes? Te quiero decir que no me dejaban porque yo quería un payaso y no me dejaban. Dice, ¿payaso es Ronald Reagan o era Bush en aquellos tiempos? Entonces yo con 5 años sí que me iba a las cabinas humanas contra la base americana, contra la OTAN, y sí que he llevado muchos primeros de mayo desde pequeño, ¿sabes? Bueno. Y entonces, claro, pues eso lo he heredado de ellos y les doy las gracias desde aquí, desde las ondas. Y eso es pues el... El trayecto pues, que llevo. Pues, y luego, claro, que me has comentado, pues en el sindicalismo, pues creo que llevo 8 años en el comité de empresa de Opel y allí, pues eso, pues luchando. Hemos convocado, desde que llevo yo, pues hemos convocado más de 3 huelgas por las temperaturas, la calor, etcétera, que las es lo que comento. Tenemos la experiencia que, claro, que luego sí que te vota la gente, pero luego la gente no te sigue porque tiene miedo. Claro, eso. Aunque es. Lo digo que la última huelga logramos suspender una línea de montaje porque la empresa estaba asustada. Realmente, pero claro, el esfuerzo que lleva pues hacer asambleas, porque claro, somos 3 turnos, mañana, tarde y noche, eso te lleva a no dormir, no descansar, porque sabes, tú lo sabes, que has convocado huelgas, sí. Y hay que llegar, claro, hay 3 plantas, sí, y hay que llegar, sí, a todas, y somos los que somos, y claro somos, pues, pocos. Y tenemos que estar en las 2:30 de turno de noche, uh-huh, por la mañana a las 9:30, y lleva un trabajo, pues claro, que luego, es verdad que la última sí que fue una buena currada, y la empresa tuvo que suspender una línea de montaje porque se temían que iba a parar toda la producción. Yeah. Y de hecho, al día siguiente, cuando fuimos el sábado de piquetes, los propios miembros del Comité de Empresa de UGT y Comisiones Obreras con Relaciones Laborales y la Guardia de Seguridad y la Guardia Civil que nos estaba esperando detrás, vinieron para... porque decían que temían por sus trabajadores y sus trabajadoras. Digo, pero bueno, si nosotros estamos para defender a los trabajadores y trabajadoras, si sois vosotros los que nos habéis arrastrado a esto, que convocamos una huelga un sábado. Ya. O sea, te quiero decir que es que nos habéis hecho trabajar un día más a la semana. Y con vuestra firma, quiero decir. Uh-huh. ¿Dónde está la configuración familiar? ¿Dónde está? Pero esto, lo hablo de esta empresa, pero que decide en todos los sectores. Y esto es a lo que hay que llegar. Y por eso tenemos un gran trabajo entre todos y todas. Y bueno, pues, no es difícil. Y poco a poco, pues... Bueno, pues a seguir con la lucha. Óscar, enhorabuena. Mucha fuerza, mucha energía. Y que estos 4 años, pues... Todos estaremos aquí para apoyarte y lo que haga falta. Muchas gracias. Y desde Onda Negra también, por supuesto. Muchas gracias. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, hola a todas otra vez. Hoy nos acompañan Silvia Arias y Carmen Roncero y además tienen algo en común, la Secretaría de la Mujer de CGT Aragón-La Rioja. Silvia finaliza su mandato y Carmen toma el relevo de la Secretaría. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Qué hola, tal? Pues estupendamente. A ver, Silvia, echando un poco la vista atrás, ¿cómo han sido estos últimos 4 años en la Secretaría de la Mujer? Porque claro, inicialmente, ¿no?, fuiste elegida en el tercer congreso de Aragón-La Rioja en 2021, uh-huh, y posteriormente pues hubo algunos cambios en el SP y a través de un congreso extraordinario posteriormente pues volviste a ser elegida en abril del 23 hasta final del mandato, que fue pues ahora a finales de mayo. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues como bien has dicho, esa fue un poco la cronológica de mi paso por la Secretaría de la Mujer. Sí que me he dado cuenta, especialmente que me quería preparar un poquito esta entrevista y he empezado a dar un poco marcha atrás de estos años atrás y me he dado cuenta de que soy capaz de borrar las cosas negativas que he vivido durante estos 4 años. Es maravilloso. Entonces, para mí es un ejercicio no solo saludable, sino que me permite avanzar sin el peso de lo tóxico. Entonces, pues eso, es muy positivo quedarme con lo bueno, con lo que hemos conseguido. De hecho, han sido 4 años de mucho trabajo en común con mis compañeras del grupo de mujer, con los compañeros que, y compañeras que formábamos el SP anterior. Y en estos 4 años es que hemos hecho de todo. La verdad, hemos hecho talleres de diversidad sexual, exposiciones sobre mujeres anarquistas, hemos presentado libros, hemos hecho talleres de autodefensa, hemos estado en redes, en campañas del 25N contra la violencia machista, el 8M, vamos, hemos estado desde el principio, desde el inicio de este programa, haciendo un bloque propio de mujer, que eso también fue como muy, muy intenso, aunque ahora ya hemos cambiado un poco el formato. De hecho, seguimos trabajando compañeras del grupo, que estamos 4 mujeres, ¿eh? Y bueno, la verdad es que no hemos parado. Eso sí que es verdad. ¿Y qué quedaría por hacer en lo que es el feminismo dentro de la organización? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, pues como os podéis imaginar, esto es como una carrera de fondo. O sea, cuando tú parece que vas consiguiendo cosas, de repente vas dando pasos atrás, ¿no? Pues eso, queda mucho. Desgraciadamente nos queda mucho. Cada vez es más alarmante cómo se instaura el machismo, el patriarcado, sobre todo dentro de la gente joven, aunque haya mucha conciencia, pero bueno, ahí es donde sigue faltando, ¿no? Es importantísimo la educación, tanto en los colegios, institutos, como en el seno familiar, y nos quedan muchos retos por delante, como son la brecha salarial, la violencia de género, la sobrecarga de trabajo no remunerado, la lucha contra los estereotipos, la discriminación y, sobre todo, la lucha contra el fascismo, que eso no se nos olvide nunca, que eso es... eso lo tenemos ahí muy presente. Claro, sí. Y dentro de nuestra organización siempre se puede mejorar. O sea, el empeño es de todas y todos, pero vamos a intentar que lo que decimos de boquilla pues que sea una realidad, ¿no? Sí. Puedo decir que progresamos adecuadamente. He de decir que unos y unas, también unos y unas, más que otros, por desgracia todavía hay algunas actitudes poco deseables, pero bueno, estamos en ello. Estamos progresando. Progresamos adecuadamente. Y bueno, ¿con qué te quedas de tu paso por esta secretaría? Pues sin duda con la gente con la que he trabajado. O sea, para mí es lo fundamental, porque soy de las que pienso que sola no haces nada, que lo colectivo es lo que hay que hacer. Me quedo con las compañeras con las que he trabajado, con los compañeros, el día a día, el trabajo, la lucha, porque además yo me considero una persona que cuando hago las cosas es porque me las creo, las siento, porque si no, pues estaría haciendo otro tipo de funciones en mi vida o de otras alternativas. Entonces, lo que me quedo es eso, ¿no? Con los compañeros y las compañeras. Bueno, y ahora que le pasas el reloj a nuestra compañera Carmen, ¿qué consejo le darías para esta nueva etapa? Consejo, ¿no? Lo primero que le diría es que gracias por tomar la responsabilidad, ¿vale? Porque yo soy una gran defensora de que las mujeres den un paso adelante y tomen responsabilidades, que además siempre lo digo. Nosotras estamos aquí para decir, tenemos muchas cosas que decir, no tenemos que tener miedo a coger eso, una responsabilidad, un cargo, o como le queréis llamar. Y se nos tiene que escuchar, y lo que le digo, bueno, le he dicho, le diré que este camino lo construiremos juntas, que yo voy a estar aquí, pues eso, para apoyarnos mutuamente, porque esto no se trata de dar consejos o de una que diga más, sino que es un camino que tenemos que construir entre todos y todas. Y poco más, y que ahí te quedas. No, que puede contar conmigo para lo que quiera, que ya lo sabéis, se lo he dicho. Bueno, Carmen, como comentamos al principio, es una de estas caras nuevas que tenemos en el SP. Eres de Calatayud y ahí has trabajado en movimientos feministas. Cuéntanos un poco, ¿cómo se vive allí la lucha feminista desde ciudades tan pequeñicas, bueno, más pequeñas como son Calatayud? Pequeñica, es más pueblo, si quieres. Es complicado porque... al final somos 3 haciéndolo todo y entonces no das abasto. Tenemos justo la edad de criar y entonces están las compañeras conciliando y conciliar trabajo con asociacionismo y con asambleas y con niños, criaturas, niñas, es muy complicado. Pero bueno, la ciudad tampoco acompaña, ¿eh? También te lo digo. O sea, pues es un núcleo duro... complicado. Hombre, para la crianza por lo menos más pequeña se agradece. Yo que soy de pueblo. Yo tengo que decir que también mi familia es de Calatayud y que, bueno, que un beso, mamá. Qué bueno que Calatayud hay de todo, que también tenemos ahí. Sí, pero bueno, sí. Estoy encantada de que sea de Calatayud también. Es genial. Y oye, ¿cómo te animaste a dar el paso a presentarte a esta secretaría, Carmen? Pues precisamente con esto de la asociación, pues es asamblearia también, y venían muchas mujeres con problemas de trabajo. Me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, tal, y todos los problemas de trabajo son diferentes a los de los hombres. Uh-huh. A veces se comparten, pero todo está atravesado por algo de género. Pues que el jefe no te trata bien porque es una mujer, o porque te sobrecargan con trabajo que no es tuyo porque eres una mujer, no remunerado porque llevas el trabajo de tu familia, la carga mental y luego el trabajo en la empresa, y eso no se valora. Entonces venían muchas mujeres de tipo un 25N, acercarse a una señora en plan de: ay, cuando me quede viuda, qué descansada me quede. De este tipo, ¿vale? O sea, entonces era como, bueno, el trabajo lo tenemos todas, dentro de casa, fuera de casa, remunerado, sin remunerar, y yo creo que el sindicalismo es parte importante de la lucha en el trabajo. Claro, claro. Y tiene que estar todo atravesado por el feminismo, desde mi punto de vista, y creo que desde el de todas. Sí, por supuesto. Y bueno, ¿por qué ahora? O sea, el momento... Ahora, bueno, pues porque había un congreso. Mira que aquí somos de hacer congresos cada 2x3. Bueno, oye, yo que sí. Cuidado que... ¿Y por qué no? Porque ahora, ¿y por qué no? Más sobre todo la edad, de que también he cambiado de trabajo, tengo un trabajo más tranquilo, en el que puedo dedicar más tiempo, y también ayuda tener tiempo, no ir siempre a turnos, no tener muchas guardias, no estar siempre loca con los turnos, claro. Trabajar fines de semana, etcétera. Pues maravilloso, y ha venido el momento. Bueno, pues, ¿qué objetivos tienes a corto y a largo plazo en esta secretaría, Carmen? Lo que decía Silvia, de progresar adecuadamente a progresar muy adecuadamente, o por lo menos intentarlo, que todo sea atravesado por el feminismo y la mirada de género, pues que los compañeros, y ahora lo voy a decir sí en masculino plural, entiendan que somos el 50% de la población y que tenemos otros problemas que no son los mismos que los de ellos, pero que tienen que hacerse cargo también y tienen que ayudarnos. Pues sí. Si pudiese ser, gracias. ¿Y queréis añadir alguna cosita más en este apartado, chicas? Yo no. porque voy a dejar que Carmen, ya he dejado oficialmente de ser secretaria de la mujer, entonces ya la compañera me pasaste el portátil, le cedo ya todas las intervenciones en cuestión de mujer. No, pues nada, pues que estoy muy contenta con Carmen, que creo que va a hacer un trabajazo súper bueno. Gracias por la confianza. Sí, estoy convencidísima. Y nada, pues eso, que lo que he dicho antes, que por mí, adelante, y que estaremos aquí apoyándonos. Lo mismo desde el otro lado. No, igual. Oye, pues muchas gracias por acudir al programa y nada, para adelante todo. Gracias. Y la calle abarrotada. Se bajan de los furgones aparentes intenciones, dispuestos a dialogar. Empiezan con los disparos contra todos los presentes y no hay donde meterse. Con lo que ellos no contaban es con este nuevo héroe frente al abuso policial. No hay una floristería que dejen sin registrar. En algunos domicilios incautados. Hola a todas, hoy tenemos con nosotras a Iguacel San Luis, compañero de CGT y nuevo secretario de Acción Social en CGT Aragón-La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí, a la más chica. Muy bien. A ver, ¿cómo te encuentras y qué esperas de tu secretaría y cómo afrontas esta nueva etapa? Pues me encuentro muy ilusionado por poder tener la oportunidad de participar en un proyecto con tanta repercusión como es colaborar en una organización que tiene tanta incidencia a nivel social y laboral y sindical. Y un poco agobiado, la verdad, por la cantidad de información que te llega al principio hasta que consigues aterrizar y demás, pero sí que me siento muy arropado y muy cubierto por todas las compis que me acompañan, tanto las que hubo anteriormente llevando la carga a sus espaldas de esta secretaría, como otras compañeras y compañeros que colaboran, y eso ayuda e ilusiona mucho para cogerlo con muchas ganas y poder aportar todo lo que podamos. Muy bien. ¿Y con qué colectivos estáis trabajando y qué proyectos más destacados tenéis? Pues trabajamos con diversos proyectos. A nivel territorial, podríamos decir, o sea, en terreno rural, trabajamos, por ejemplo, con Bárdenas Libres, que tienen una iniciativa para desmilitarizar el polígono de las Bárdenas, ¿vale? Que es un polígono que usan para maniobras militares, y a nivel de Europa es el único sitio en el que se hacen prácticas de bombardeo con cazas. O sea, se utiliza gran calibre en ese terreno, en un terreno cerca de campos de cultivo, de zonas de con mucha biodiversidad, y por mucho que se empeñen en decir los técnicos y expertos militares que hacen los estudios que hagan pertinentes para ver la viabilidad o la sostenibilidad de llevar a cabo esas prácticas, con la cantidad de artefactos y de demoliciones y todo tipo de metrallas, bueno, no soy muy experto en eso, pero vamos, todo lo que sueltan ahí al ambiente, no quedan solo chatarra y cascotes, sino quedan un montón de elementos manufacturados que acaban depositándose en el terreno, y es un proceso totalmente inviable de limpiar todo aquello, aparte de la cantidad de ruido y de cómo afecta. Cómo afecta al ecosistema, ¿no? O sea, cómo perturba el día a día y de los ecosistemas y de los ambientes en los que rodean a todo aquello, ¿no? O sea, que desde luego que no es algo que no pase factura. Y eso, y entonces, pues desde el colectivo de las Bárdenas Libres, pues están tratando de desmilitarizar todo aquello. Luego trabajamos también con otro colectivo están luchando contra lo que es la destrucción que quieren hacer en Canal Roya para unir las pistas de esquí, con las consecuencias que tendrá eso para el medio ambiente y para el ecosistema y para todo. ¿Y todo para qué? Para llenar el bolsillo de unos cuantos accionistas o empresarios, ¿no? Que lo único que quieren es amansar grandes cantidades de fortuna y ofrecen un servicio a un grupo reducido de la sociedad, bastante elitista, y que solo disfrutan del monte privándolo de todo lo bello que tiene, ¿no? Sí, ya nos hicieron una autopista para que los de Madrid lleguen en 4 horas al Pirineo. Sí, correcto, correcto. Todo comida es para los turistas, ¿no? Sí, sí. Turismo de gastar pasta. Y eso, y a nivel local, en cuanto al terreno ecológico, trabajamos también con diferentes grupos. Uno sería Alianza Climática, que lo forman son un conjunto de colectivos que trabajan por el medio ambiente. Y estos principalmente defienden espacios verdes, los pocos espacios verdes que podamos tener en el entorno urbano. Que si encima carecemos de o sea, tenemos muy, muy poco espacio verde, pues ya aún nos lo quieren arrebatar, ¿no? Y también trabajamos conjuntamente, y esta asociación también, con otra agrupación de colectivos y asociaciones de barrio que se llama Zaragoza No Se Vende, que tienen varios proyectos en marcha. Uno de ellos es la creación de refugios climáticos, porque con el cambio social, por mucho que haya mucho negacionista que se empeñe en decir que todo está bien y que guay, que si tienes calor pues te das un baño, ¿no? Pues sí. Cada vez se está demostrando que esto va a más y ya nos afecta a un nivel de salud. Entonces es lo más importante. Y eso, y luchan por eso, y también con un proyecto muy aberrante que quieren perpetrar en el Parque de Atracciones de Zaragoza, que es que quieren ampliar, teniendo un terreno inutilizado que podrían utilizar para hacer la ampliación que quieren hacer, pues aún quieren privar a Zaragoza de una gran porción de los Pinares de Venecia, que es el pulmón de Zaragoza. Sí, sí. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, para seguir acaudalando dinero, pues precarizas las condiciones de salubridad de la ciudadanía. Sí, Zaragoza se identifica con eso ahora mismo. O sea, en mi barrio, para poner una parada de autobús, han quitado un árbol de 30 metros de alto. Donde ya había una parada de autobús con marquesina, pues esta nueva marquesina necesita un árbol menos. ¿Y cuál más? ¿Con cuál más estáis? Pues cambiando de ámbito, podríamos hablar de un colectivo que hay muchos colectivos, pero con el que trabajamos más asiduamente. Sería con en cuanto al uno de los derechos más esenciales que tenemos, que sería el de la vivienda, pues trabajamos conjuntamente con la APA, ¿vale? Que sería la plataforma de afectados por la hipoteca. Son un grupo bastante activo y la verdad es que muy cohesionado, pero no están han tenido muchos conflictos con las administraciones y con los bancos y han conseguido parar bastantes desahucios. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tocas la cartera de los que mantienen el motor económico, que al fin y al cabo el poder económico, que es el que sustenta todo el resto de poderes, ¿no? Pues te conviertes en el objetivo número uno. Y sí que han conseguido, lo que digo, parar algunos desahucios, y además está muy bien cuando hablas con la gente de la APA y los escuchas hablar y demás, que aunque haya habido gente que ya haya solucionado su problema, no ha cogido y les ha dejado al resto en la estacada. O sea, es un grupo muy cohesionado y han seguido apoyando a las compañeras que en su día pues les ayudaron a conseguir ganar su pleito, ¿no? Y el problema es lo que decimos, ¿no? Que cuando te enfrentas a los grandes poderes, pues acabas teniendo repercusiones. Si te manifestas en la Plaza de Ferraz con gritos machistas y homófobos, por mucho que la líes, no vas a tener mayor repercusión. Pero a nada que ya hagas incidencia en los problemas reales de la sociedad, que nos afectan a la gran mayoría, pues te conviertes en enemigo público. Sí. Y es el caso de estos compis de la APA, que tienen varios procesos judiciales abiertos. En algunos de ellos les piden 60 años de cárcel por actos que no hay ninguna, o sea, no voy a poner aquí a dar mi opinión, pero pruebas no hay ninguna para condenarlos, es solo el criterio de una de las partes, y en base a ese criterio, del de los bancos, es respaldado obviamente por sus guardaespaldas con porra y placa, pues están en una situación bastante complicada, pero bueno, no pierden la ilusión y están muy unidos, y demuestran que la lucha, si es coordinada y es... existe apoyo mutuo entre las compañeras, pues se puede hacer frente a estas injusticias. Luego también trabajamos activamente con varios colectivos y por la defensa de los derechos del pueblo palestino, que ahora más que nunca es muy necesario. Bueno, ha sido necesario prácticamente desde que están en conflicto, sí, pero ahora se está demostrando cada vez más la hipocresía de quien nos gobierna, ¿no? Que se les llena la boca de decir los derechos humanos y demás, pero luego a la hora de la verdad pues hacen tratos económicos con genocidas, que es lo que son. Y eso, y entonces trabajamos conjuntamente con ellos, colaborando en los eventos que realizan y difundiendo todo lo que podemos. Muy bien. Y por último, bueno, trabajamos también con algunos colectivos en defensa de los derechos de la mujer y colectivos LGTBI, como por ejemplo la Asamblea 28J. Y ya por último quería comentar también que trabajamos con diversos grupos antifascistas, que ahora en Zaragoza se han unificado para formar una plataforma en apoyo a los 6. Pero bueno, supongo que de eso podrás comentar tú más al respecto, que estás más puesta que yo. Sí, a ver, como integrante de la Plataforma por la Libertad de los 6 de Zaragoza y anteriormente de la Coordinadora Antifascista, ¿qué te parece acciones como la concentración del pasado 29 de mayo en la sede del PSOE para señalarlos como responsables directos de la situación de los 6 de Zaragoza? Porque como sabemos, ahora mismo la pelota está en el tejado precisamente del gobierno, de nadie más. O sea, el gobierno es quien tiene la llave para que estos chavales no estén pasando el calvario que están pasando por nada. Por lo que mismo que decías antes de con la PA, que no se ha escuchado más que la declaración de un lado, aquí pasa exactamente lo mismo, y aquí además pues eso, con una incoherencia total tanto de jueces como del Estado, como de medios de comunicación, como de tantos y tanta gente que si de verdad les interesara un poco el tema, estarían escandalizados. Sí, pues lo que decimos, o sea, este tipo de eventos son muy necesarios, primero para llegar a la opinión pública, ¿no? Porque solo conocen la versión oficial y, como dices tú, totalmente tergiversada y manipulada. y es necesario que se vea que, sobre todo la gente que sufre esa represión, que vea que porque esa represión nos la aplican para tirar la toalla, para que digamos, vale, pues no merece la pena seguir por aquí y prefiero vivir mi vida tranquilo. Si estamos unidas, somos más fuertes y tenemos que demostrárselo tanto a los compis que están sufriendo esa represión como a la ciudadanía, de ver que no somos cuatro flipados soltando cuatro consignas, sino que somos un grupo cohesionado y que defiende unos derechos, o sea, defiende un espíritu de igualdad y de libertad. Y tanto a las instituciones como de demostrarles, o sea, de escupirles a la cara su falsa moral, ¿no? Y su hipocresía. Muy bien. Y sabemos que hace poco has estado en Ruesta. ¿Cómo ves el tema y qué crees que se necesita para impulsarlo? Pues lo que se necesita para impulsarlo es mucha militancia, ya te lo digo de primeras. Pero sin duda es un proyecto muy interesante. Porque yo llevo poco tiempo puesto en el proyecto, pero es un proyecto muy interesante. Para los oyentes que no estén muy puestos, Ruesta es un pueblo que fue expropiado por el franquismo sobre los años 60 para construir otro de esos tantos pantanos que le encantaban a la paca. Y a partir de finales de los 80, principios de los 90, es cedido por la CHE, por la Confederación Hidrográfica del Ebro, a CGT. Y desde entonces pues ha habido labores de rehabilitación. Y toda esa rehabilitación, puesto que somos un sindicato autogestionado, que sus únicas herramientas son la solidaridad y el apoyo mutuo y la autogestión, pues se ha ido poco a poco, pero siempre avanzando. Y se han conseguido bastantes cosas, la verdad, porque es un pueblo que hay que tener en cuenta que estaba totalmente derruido, en muy malas condiciones, porque ha sufrido un abandono brutal por las instituciones, ¿vale? Y estaba en unas condiciones deplorables. Entonces, gracias al apoyo de las compañeras y los compañeros, realizando labores de militancia y de rehabilitación en el pueblo, se han conseguido rehabilitar varios edificios funcionales, que a día de hoy están funcionando. Como tendríamos tres edificios, que harían, uno de ellos sería de albergue, otro haría como de albergue-restaurante y el último sería una casa cultural. También se han realizado muchas labores de rehabilitación de las calles del casco urbano, que estaba totalmente, pues lo que decimos, aparte de derruido y en malas condiciones, todo cubierto de vegetación. O sea, ha habido que meter muchas horas de militancia. Vale, pues nada más, desde aquí desearte suerte y acierto en tus decisiones y que aquí tienes ayuda para lo que necesites, como ya sabes, que un abrazo y que la lucha continúa. Estupendo, muchas gracias igualmente. La mente en un arma, armamente con la que matar. Bueno, y volvemos a contar con nuestra compañera Silvia. Hola, Silvia. Una voz conocidísima de nuestro programa. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Galo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, ha salido elegida, como anteriormente nos han dicho, secretaria de formación en el último congreso de CGT Aragón La Rioja. Lo primero que te quería preguntar, ¿cómo afrontas esta nueva etapa? Ya sabemos que nos has dicho que ibas a dejar todo el lado tóxico del secretariado de mujer, pero ¿cómo afrontas esta nueva etapa como secretaria de formación? Bueno, pues como bien has dicho, lo tóxico fuera, empezamos una nueva etapa. Y la verdad es que la afronto con mucha ilusión, porque es un nuevo reto que asumo pues desde el convencimiento de que las cosas pueden cambiar. Estoy muy orgullosa de pertenecer a una organización como es CGT. Estoy muy contenta de trabajar con un nuevo equipo. Repetimos anteriores compañeros y compañeras del anterior SP, pero se han incorporado gente joven con ganas de trabajar, como es el caso de Carmen y Guacel, que acabáis de escuchar. Entonces, para nosotras, o sea, en este caso para mí, el contar con gente joven que tiene ganas de trabajar, pues la verdad es que nos da un chute de energía y la verdad es que estoy bastante, bastante contenta con eso. Bueno, ¿y por qué decidiste presentarte a esta secretaría? Si sabemos que has tenido un largo bagaje en otras y especialmente en la de mujer. Pues porque soy un poco inconsciente, porque la verdad es que quieras que no, es la carga de trabajo sí que te hace, además sin tener horas ni liberación ni nada, pues es el tiempo que tú empleas, pues lo que he dicho muchas veces, ¿no? En lo que tú creas. Y porque creo que la formación es un pilar fundamental dentro de la organización, lo primero, para que la afiliación sepa en qué organización está, que me parece fundamental, y lo segundo, para tener las herramientas necesarias para defender nuestros derechos laborales. Y luego otra de las cosas por las que me he decidido es porque es innegable que la presencia de las mujeres en la organización va creciendo y seguirá creciendo, y cada vez tenemos que crear más espacios donde las mujeres tomemos decisiones y asumamos responsabilidades. Y como he dicho anteriormente, siempre animo a las compañeras a que den pasos adelante, y no se trata de ser mujeres valientes o echadas adelante, sino que es reconocer nuestras capacidades y aportarlas a la lucha colectiva de una manera efectiva. Entonces, esa sería un poco el porqué, ¿no? Me he presentado para formación. Genial. Y a corto y largo plazo, ¿qué proyectos tienes en mente para esta nueva etapa? Si no me equivoco, ¿cuatro años? 4 años, sí. Vale, pues eso, a corto y largo plazo. Suena como muy mal, Galo, bueno, 4 años. No sé. 4 años, sí, sí. Pues mira, en esta nueva etapa yo planteo un poco centrarnos en aspectos fundamentales como son la formación sindical y la identidad de nuestra organización, como he comentado antes. Y queremos asegurarnos un poco de que la afiliación entienda en qué se está involucrando, manteniendo viva la esencia de la CGT, nuestro compromiso con el anarcosindicalismo. Y además creo que es crucial abordar temas como el feminismo, la igualdad, áreas que todavía queda mucho que trabajar y que trabajaré conjuntamente con la compañera Carmen, la secretaria de Mujer. Creo que esa formación es muy necesaria. Y luego el propósito es identificar estas lagunas que pueden tener nuestra organización para ofrecer la formación necesaria para fortalecer a los sindicatos y a la afiliación, y la colaboración entre los sindicatos y entre todos y todas creo que va a ser algo clave, porque tenemos mucho, mucho que comentar y que compartir, ¿no? Pero sí que me gustaría trabajar más codo con codo con los sindicatos para que me transmitieran pues esas necesidades que ellos visualizan que serían necesarias para nuestro objetivo. Principalmente, cursos como señas de identidad, cursos de formación de nuevos delegados y delegadas, cursos de prevención, negociación colectiva, elecciones sindicales, eso sería un poco el ejemplo. También quiero hacer un recordatorio, porque aparte de este proyecto de calendario, digamos, a lo largo del año, que es un poco la idea que llevo, de cursos presenciales, me gustaría también transmitir que hay una página web en la que se realizan cursos desde el Confederal, en el que se cuelgan los cursos, en los que hay inscripciones para asistir a cursos online. en el que se puede acceder a manuales, información jurídico, sindical, legislación. Y la página, para quien no la conozcáis, es bueno, www.in-formacioncgt.info. Entonces, os animo a todas y todos a que le echéis un vistazo, porque es que es súper interesante, porque es lo que os he comentado. Se cuelgan los cursos, entonces puedes tener todo bastante actualizado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo, por tu dedicación, que sabemos que es una secretaria que requiere muchas horas de trabajo y de cavilación. Y bueno, en lo personal te deseo todo lo mejor. Sabemos que nos irás contando todo lo que haga falta por los micros de Radio Topo. Toda la suerte y, como solemos decir, salud y acierto. Muchas gracias, Galo, y muchas gracias a los compas. ¡Revuelta en el fenopático! Revuelta en el fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. ¡Mañana sol! Y para dar fin a este programa, pasamos a leeros la agenda libertaria y cultural. Atención, porque viene cargadita. El jueves 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y convocada por Zaragoza No Se Vende, tendrá lugar una recogida de firmas y lectura de un manifiesto para mostrar la preocupación en materia medioambiental que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá lugar en la puerta de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la Plaza España, a partir de las 5 de la tarde. El manifiesto se leerá a las 7 de la tarde. El miércoles 11 de junio a las 6 y media de la tarde, en el Centro Cívico Tío Jorge, presentación de la candidatura de la Cinco Marzada, para su declaración como BIC inmaterial. El sábado 14 de junio y ya dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, entre las 3 de la tarde y las 8, Magdalena Mestiza, fiesta migrante en la comuna, en la calle San Cristóbal número 4. También dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, el sábado 21 de junio, en la Sala Rebato, sobremesa Sexy Fest, a partir de las 4 de la tarde, conciertos con La 311, Calatrava, Patata y Bleda, Eurípides and His Tragedies y High Haven. A partir de las 8 de la tarde, ese mismo sábado 21, en la pista de patinaje del Paseo Echegaray y Caballero, verbena de Radio Topo con Scan 45, Sound System and Friends. Y el sábado 28 de junio tendremos dos actos muy muy importantes. El primero, la manifestación del orgullo crítico, que todavía no está publicada a la hora ni el lugar de arranque, con lo cual seguid las redes y podréis enteraros. Y la fiesta del sol, que tendrá lugar en el Parque Emilio Lacambra desde las 11 de la mañana hasta la 1 del domingo 29. Recordamos que tuvo que ser suspendida en el mes de mayo por el mal tiempo. Así pues, os esperamos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Y hasta aquí llega el programa de Onda Negra de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado y participado en la realización del mismo. Si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo desde nuestra web www.radiotopo.org, entrando en la pestaña de programas y luego en Onda Negra. Y también puedes escucharnos a través de tu radio FM o de tu aplicación de radio en las diferentes repeticiones. Los lunes de 6 a 7 de la mañana.